siguiendo reglas, perdí los espejos, fui pintando a esa que querías ver. A ti no te molesta que alguien más te invente por ser diferente, que te digan no, tú no. Fíjate bien si te rompes por dentro. Esta es tu vida, solo un momento. Tira el disfraz de humano perfecto. Vive aunque mueras en el intento. Ay, ay, quiero gritarle este silencio. Ay, ay, ¿quién eres tú y qué dice el cuento? Dice, a mí también me ha pasado que no fue todo lo que yo esperaba. Yo me he perdido y me he encontrado y he sido mucho más lo que he ganado. Porque yo sé que al final no es cuestión de suerte, que se trata de seguir y no detenerse. No, aunque por ser diferente a veces te digan que no. Fíjate bien si te rompes por dentro. Esta es tu vida, solo un momento. Tira el disfraz de humano perfecto. Vive aunque mueras en el intento. Ay, ay, quiero gritarle este silencio. Ay, ay, ¿quién eres tú y qué dice el cuento? Que quiero gritar en el silencio. Ay, ay, que este soy yo y yo escribo el cuento. A mí también me ha pasado. Ya no estoy sola, tú vas a mi lado.